juro que creí que gané. No pensé que solo sería una noche. Supongo que yo me lo busqué y ahora se fue. Y aunque tu nombre no me lo sé, igual de ti yo me envicié. Manu López.